continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi marido no es el de antes, nuestra habitual sección destinada a revivir el amor que se apaga. Tenemos acá un informe preparado por nuestro equipo de producción que muy completo, el equipo de producción, este informe. El peor enemigo del amor es la monotonía. Sí. Ah, sí. Yo siempre le digo eso a mi ex esposa. Una simple noche, sin embargo, puede poner ese poco de pimienta. ¿A dónde? A ver, déjeme ver. Que ambos necesitan para que el romance vuelva a flotar en el aire. Bueno, fin de las estupideces. Ahora, ¿qué hay que hacer, no? Sí. Ideas para tener una renovación noche, es fundamental. Una noche inolvidable, una sola noche para que la mina y usted mismo también diga, ¡ah! Oh, ya está. Renació el amor. Sí, pero si es inolvidable, ese renacimiento también va a ser pasajero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tienes que tener una sucesión para que sea algo más duradero, que se ve que apunta eso el informe, tiene que tener una sucesión de noches inolvidables. No, muchas noches inolvidables. Si usted tiene, hoy come marrón glacé y mañana también, y pasó también. Ya no es inolvidable. A la quinta vez ya usted está harto. No, cada tanto una noche. Sí. Es espectacular. O sea, entre monotonía y monotonía. Entre monotonía y monotonía, una noche más o menos piola que le ilumine hacia adelante y hacia atrás. ¿Y cuántas noches de monotonía ilumina, digamos, adelante y hacia atrás? Según en qué momento de la pareja usted se encuentre, 15 días está bien. ¿15 días? 15 días de oscuridad y una noche de fulgor. De luz. 10 días si usted está muy entusiasmado. 10 días está bien. Con más asiduidad usted empieza a aburrirse. Y con menos usted empieza a conseguirse otro tipo. Empieza a olvidar. Así que ese es el punto cúlmine de la sabiduría amorosa, es esa. Saber cuál es la frecuencia. No me lo tiene que preguntar a mí. Si usted no lo sabe, ¿o no? No, no lo sabe, evidentemente. No. El que lee mal la frecuencia, chau. Eso que todo. Mañana también, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, chau. Adiós. Me fui con otro. Y eso que hoy no, porque si no, voy a esperar un poco más. Hoy no, tampoco. Que voy a esperar mañana. No es la semana que viene. No. Se fue con otro. Y ahora, si usted emboca el punto justo, también se puede ir con otro. Vamos a ver qué dice. A ver qué sugiere. Por ejemplo, prepare todo y disfrute. Ay, sí. Qué lindo. Sí, por ejemplo, con el álbum de fotos familiares. Sonamos. Con el álbum de fotos familiares. Mirá la tía Berta. Claro. Vamos al dormitorio, dice ella. Usted, cuando, abajo de las cobijas, mete el álbum de fotos familiares. Y no sabe lo que traje acá, mirá. Bueno, nada que empiece con un álbum de fotos familiares puede terminar bien. Dice, ahí pueden, en ese álbum se agrupan los momentos más lindos de su historia común. Puede generar una noche de recuerdos. Error. El recuerdo no te apasiona. Uno se apasiona por lo que va a venir, no por lo que fue. Claro. Si no, uno estaría muy apasionado después del lance amoroso. Y sin embargo está apasionado antes. Sí. Así que no funciona para atrás el asunto. Bien, pueden ser promesas entonces. Si promesas no está bien, no recuerdo, promesas, proyectos. Promesas. Por ejemplo, te voy a reventar. Ese es un proyecto. Trate de crear un clima distendido. Sí. No, la distensión es enemiga del amor. Trate de crear un clima tenso. Pero va a refutar todo el informe. Sí, de la producción. Porque no quiero que el oyente mañana diga, hice todo lo que usted me dijo y aquí estoy. ¿Cuán tenso tiene que ser? Porque tampoco tan tenso tiene que ser. Tan tenso como sea necesario, amigo. Luego irán hilando los años de convivencia desde los primeros días, sin apuro. Van hilando. Es que es un... Ay, dice, sí. ¿Te acordás aquel 26 de marzo de 1949? No. Yo tampoco. ¿Y eso va despertando la pasión? No, a mí me parece que no. Después, es bueno ir a un lugar especial, aquí van de novios. Ya no lo demolieron. Claro. Por ejemplo, un barcito al que iban a charlar horas. Mm. ¿Vos? ¿Eh? Vos, este es el bar donde veníamos cuando nos conocimos, amor. Sí, hablábamos un montón, pero ya, lo, ya hablamos todo, 20 veces. ¿A qué vinimos? Está igual, viste, el bar. Sí. Listo, ¿vamos? Sí. Ah, yo quería ver si podíamos salvar la pareja, pero la verdad es que es una porquería este bar. Yo no sé cómo nos parecía lindo cuando veníamos. Mirá dónde me traes. Antes te gustaba, te sentabas acá y decías, ay, mirá dónde me traes. Mirá la copa de toda la tierra que tiene, sí. De la época nuestra, no la lavaron. No. ¿Qué se van a pedir estos tortolitos? Lo de siempre. Augusto. ¿Qué es lo de siempre? ¿Roberto, sos vos? Sí. ¿Te acordás de ella? ¡Berta! Sí. La tía. Qué suerte Berta. Que me reconoció que soy una mujer. Sí. Porque a veces no me reconocía. Berta, sí, acá estoy. Roberto y Berta. Sí, no queda muy lindo, ¿no? Si fui a tu casa, siempre Roberta. Nos hacen, siempre nos hacen versos acerca de las aperturas. ¿Cuántos años de casados tienen ustedes? ¿Cómo sabes que nos casamos, mozo? Porque me contaron acá en el barrio. Me contaron que querían reflotar la pareja. Sabe todo al final. Claro. Bueno, traenos lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? No sé, por eso te pregunto a vos. Y yo, siempre lo mismo. Roberto, yo, a mí me gustaría tomar un champán helado. De primer nivel, si puede ser europeo. ¿Europeo? ¿Qué champán europeo trabajan? A ver, ¿Uruguay está en Europa? Tengo un champán uruguayo. Pero como si no hay... Sí, señor. ¿Qué, bueno, señora? Bueno. Señora Berta. Se va a servir. Bueno, dile, sí que tengo que decirle palabras de amor a mi esposa. Che, no me... La verdad que lo nuestro no va mal. Un mal educado el mozo, ¿eh? Sí, mal educado, pero el nuestro me tenés podrido. Mirá que hice fuerza, te traje acá, qué sé yo, pero no. Tratemos de ver, de tener una última oportunidad. Veamos todo de otra forma. Bueno. Salí un poco de esa depresión que tuviste en los últimos 15 años. Sí. Pero todo va a terminar mal, ¿viste? No, Berti? No, pero... Siempre te digo, y vos no me haces caso, Berti. Disfrutemos como nunca. No puedo. Y bueno, porque nunca disfrutamos. No, realmente. Voy a seguir leyendo este informe a ver si no se. ¿Qué les hago marchar? Retírese, mozo, que estoy. Usted marche, mejor. Informe que es privado. No lo puede leer usted. Dice: haga una cita con él. ¿Conmigo? Sí, en ese lugar especial, allá donde te dije. Lleve algo que sirva para avivar los recuerdos, por ejemplo, un libro de poemas. ¿Pero por qué esos elementos? Mira lo que traje, Berti, un libro de poemas. No los entiendo. Yo te lo escribí, ¿te acordás ese que decía? Aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. Siempre me parece una grosería ese poema. ¿Le hago marchar mondongo? Retírese, mozo, que estamos tratando por favor, de reconstruir. Está metido al lado de la mesa. ¿Pero qué se van a servir, por no favor? No tiene otra mesa para atender. Los esperé 15 años. Berta. ¿Sabe que un baño juntos parece audaz, pero es una alternativa. Pero vayan a otro lado, Con unas velas y perfumes agradables. ¿Dónde van a meter la vela en el baño? Se apagan con el vapor de se la ducha, apagan, se apagan con el vapor la de lo va a meter, por ahí se hay un incendio bárbaro. No, discúlpame, mozo. Sí. Mire, le pido consejo a usted porque es la única persona que está en esta mesa, ¿no? Sí. Yo no estoy. Sí, pero es privado, voy a hablar con el mozo. Bueno, bueno, ningún problema. Se encuentra entre nosotros, volvemos al programa, se encuentra entre nosotros el señor Pascual Ángulo, que es especialista en restauración amorosa. Así es. Mire, buenas doctor noches. Ángulo, yo me quisiera bañar junto con mi esposa, pero no entramos los dos en la bañadera. No. Tenemos que hacerlo sucesivamente. Bueno, en tal caso, bañela desde afuera con un cepillo. ¿Qué se cree, que soy un elefante de circo? ¿Qué le parece si la manguereo? No, algo más romántico. ¿Sabe qué despierta los sentidos? Veo que en la piel de su mujer, sí, hay lugares dormidos. Y eso que vio solamente la piel. Que debe despertar al tacto. Quizás con una esponja de esas. Ah, qué bien, de... qué lindo. Venía bien hasta ahí, pero ¿y por qué la...? Esa esponja que tiene semillas adentro, ¿vio? Naturales. Nunca vi. Choclo se llama. La sé. Tiene y forma de choclo. Con un choclo. Hago un poco de agua jabonosa, con detergente ahí. Sí. Meto el choclo adentro y le empiezo a dar a la gorda. No, señor, usted tiene... que ir acariciando, sí, buscando las zonas erógenas, quizás dando vueltitas con el dedo a la verruga. Pero de la señora. Hay zonas erógenas que ya edificaron. Es una reserva ecológica. El ángulo no sabe nada. Es la última oportunidad que tenemos. Sí, sí, el baño... A mí me gusta bañarme con mi pareja. ¿Ustedes dos? Sí. Era el programa ahora otra vez. Sí. ¿Les gusta? Mire, yo creo que el... Este es el sistema radial, a usted le gusta, a mí sí, me gusta, y así. Que llama a los oyentes y dice, ay, a mí lo que me gusta es esto. El agua conduce electricidad, pero no... El agua, nuestro tema de hoy es el agua. El agua. Es buena conductora de la electricidad, ¿eh? Ah, sí. Sí. Para conductora de la electricidad, sí, el agua. Pero, sin embargo, no es buena conductora del deseo. Se lleva, ah, no, el agua se lleva la electricidad sensual de los cuerpos. Se lleva. Sí, señor. Bajo la apariencia de que vengo, sí. Vengo con sí, mi sí, pareja, ¿no es cierto? Sí, sí. Con mi pareja, digo, escúchame, estamos con mucho deseo, ¿no? Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Qué deseo que tenemos. Muy que bien, cosas, muy bien que lo pueden conversar sí, así. Sí, muy sí, bien. Sí, sí, bien, estamos encendidos la pasión. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece si nos metemos dentro de un tacho que tenemos ahí o de la sí, pelopincho para una cosa? Es meterse uno adentro de la pelopincho sí, sí, y ya, chau, deseo. Chau. Chau, sí, deseo, sí. Se me fue el deseo, dice uno, con y... el agua hasta la pera. Porque vio que se arruga, se ablanda. Sí, claro. Se va con el agua su deseo. Pero sin embargo medio... tiene la apariencia el de pez, que eso ¿cómo es... hace? ¿Cómo hace el pescado, por ejemplo, para reproducirse? Y no, está en extinción. Que el agua se le lleva al deseo, al pez. O se reproduce sin deseo, como tantos de nosotros. Es muy buena pregunta. Usted que es un experto en pescado, no sí, sé claro, cómo se lo llama. Si ¿usted los espía los pescados? ¿O le lleva, por ejemplo, lleva a mina y dice, vamos a mirar los pescados? Y después dice, mirá, aprende, le dice, ¿eh? Una regla fundamental es que hay que poner 4 o 5 hembras por cada macho. Ah, así cualquiera. Y bueno. Y de cualquier ahí especie. No hay agua que le lleve el deseo. No, ¿cómo de cualquier especie? No puedo mezclar pejerrey con un tiburón, una tortuga, no, señor. A ver qué sale. Cada uno tiene que tener su correspondiente hembra de la misma especie. ¿No le dan bola a otro pez? No, no. Prohibidísimo. Incesto. Bueno, o algo así. Sofía. Sofía. Entonces, ¿qué le podemos decir a este oyente que ha mandado la carta que quiere reconstruir su amor? Bueno, para pero reconstruir. No se puede en una palabra. No, no, pero para reconstruir el amor usted tiene que crear una escena. ¿Usted probó en disfrazarse? ¿Cómo en disfrazarme? Porque... No entiendo, por ejemplo... No, no, no, señor. No. Si usted, por ejemplo, tiene un... Llega a su casa con un disfraz de oso Carolina y golpea la puerta y dice, ¿qué haces? ¿Me conocés? No es muy erótico. No, pero si usted se viste de lobo y Berta de Caperucita... ¿De lobo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alquilan disfraces? Sí. Bueno, un disfraz de lobo para mí, sí. Y uno de Caperucita para mí. Ahí está, ¿sí? Le puedo dar el de Papá Noel y usted le pone la capucha. ¿Están? Perdón, no, yo no me quiero meter en la intimidad. Es mi novia ella. Ah, hola. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien. Sí, se te ve la bien. Caperucita Rojas. Estamos tratando de organizar un encuentro distinto, claro, distinto en la pareja. Evadir la rutina. Ah, bien, hacer algo diferente. Sí. Y estamos viendo disfraces para una noche especial. Claro. Bueno, siempre hay que ir por los opuestos. Por los ejemplo. Opuestos. Sí. Si usted es, no lo digo por usted, ¿no? Pero si usted es un fracasado, un antihéroe. ¿Qué, lo conoce? Te conviene llevar un disfraz de superhéroe. ¿Qué superhéroe le queda? ¿Trabajan ustedes? Trabajamos Batman, trabajamos... Batman me gustaría, lástima... Sí, Batman. ¿Qué otros tiene? ¿Alguno? Aquaman para los pescados. Aquaman. Gracias. No, de nada, señora. Ese es como detrás del largo muro. ¿Puede ser ese disfraz que hay amarillo que es Bob Esponja? Bob Esponja. ¿Puede ser ese? El Capitán Marvel tiene. ¿Y algo? Ese que gritaba, ¡Shazam! No, ¿sabes qué? No me lo devolvieron ese. Lo teníamos. Porque usted alquila. Queremos preguntar una cosa, ¿no? Momento. El disfraz que usted me alquila lo lava, ¿no? Porque imagínese que se lo pone otro. Andá a saber qué hace con el disfraz. Y después usted así nomás, todavía sin siquiera sacudirlo, me lo alquila a mí. Yo eso, disculpame. Estoy de acuerdo con vos. No, hay algunos que vienen con malla. Nosotros nos con... amamos mucho, pero no. Mancha de Rouge. No, señora. Aquí va toda la tintorería. Mire, la capa de Batman, el almidón que tiene, que quedó como... Pero está muy dura esa capa. Sí, parece una tabla de planchar. Sí. Se fue la mano con el almidón un poco. Bueno, pero no, tampoco. ¿Y de médico para jugar al médico? Sí. ¿Al doctor? ¿Al doctor o al médico el paciente? ¿Cómo es? Yo sería la paciente. Sí, sería la paciente o si no, puede ser la enfermera. Vio que entre médicos y enfermeras... ¿Es erótico eso de una cosa así relacionada con la medicina? Sí, porque mucho... Por ejemplo, el médico el paciente, el laboratorista y el secretario del sindicato... Todo viene con los accesorios, por ejemplo, del médico viene con instrumental quirúrgico. ¡Oh! Pero qué impresión, qué bisturí, todas esas cosas. Tienen su maletín todo lleno de instrumentos. ¡Ay, querido, me da impresión! No, eso me parece que no. Y entonces usted opera a piacere. Después tenemos, si no, de empleado de correo. El empleado de correo está bueno, disfrazarse, pero hay que actuar, ¿me entendés? Sí, sí. Por ejemplo, vamos a actuar. De buzón, usted. Porque un juego previo, ¿se llama juego previo eso? Claro, juego previo. Que el juego previo era el chinchón, qué sé yo. No, los juegos preliminares. Claro. Que es el... Bueno, yo por ejemplo, vamos a escenificarlo, ¿no es cierto? Yo soy el cartero, deme la gorra. Le queda muy bien. ¿Y usted, y cuál es el disfraz de...? De buzón, le dije. Gracias, señor, muy amable. Pero a mí me gusta persona que viene a recibir al cartero y se enamora de él. Sí, sí. Ah, bueno, puede ser. Entonces, de lencería de cuero. Claro. Ella está vestida con lencería de cuero para... Para recibir su carta. ¿Tiene lencería de cuero? Para usted, sí. Bueno, ponete aunque sea así un poquito, que se voy a tocar el timbre. ¿Esta es la pollera? Esta es la media res que nos trajeron. Bueno, yo toco el timbre. Toco el timbre, ¡Cartero! Hola, ¿quién es? No, erótica. ¿Quién es? El cartero. Erótico usted también. El cartero. Así no vamos a ningún lado. No, bueno. No, no. Mire la gorra que me puse. Póngale deseo. Me hizo disfrazar. Mire la vaca que me hizo poner de minifalda. Parezco una prostituta como me disfracé. Mire, todo el deseo que usted puede haber acumulado en su vida, condénselo y deposítelo en la figura de esta mujer. ¿Quién es? El cartero. Pero, ¿cómo es ella? No acumuló nada. ¿Qué sabe usted? Mi deseo es una cosa interior. No va por el cartero. ¿Qué quiere que le diga? Sea vulgar. El cartero. Bueno, a ver, usted acusa recibo. Sí, viene con... Tiene que firmar este recibo. Bueno, ¿me va a dar muchas cartas hoy? Sí. Ahí va, ¿ves? Ahí va. Muy bien. Bueno, deme la primera. Así. No, ven, aquí está. Hasta luego. No, ¿y algo más? Pero no, un ¿cómo? Roce entre las manos. ¿Qué? Ah, un roce. Espere que le roce la mano y ya está. Hasta luego. No, se descontrola. Ya está. No me pareció gran cosa, ¿eh? Tiene que volver. ¿Esos son los preliminares? Sí, esos son los preliminares. Bueno, a ver, ahora vamos. Escúcheme una cosa. Yo estoy acá con Liga, Portaliga, todo, y el cartero no se da cuenta. Ah, yo estoy vestida de una forma especial. Usted no la miró. Estoy toda vestida de cuero. Soy cartero. Además, ella no me abrió la puerta. Tengo que abrir la puerta y mostrar el vestuario. Claro, sacó la mano y ahí la pasé por abajo de la puerta. No, no. Otra vez. A ver, vamos, diga. ¿Quién es? Vamos. Cartero. Es necesario que abra la puerta. Espéreme un segundo. Por favor. Ya antes que abra la puerta, sí, le voy a decir algo. ¿Qué lencería, eh? Si no me viste todavía. Esperá que abra la puerta. Espere un poco, no sea ansioso. Ahí estoy abriendo la puerta y aquí estoy. ¡Oh! Bueno. Un aplauso para el asador. Mire. ¡Epa, Berta! Mire. Eso, más usted que no Berta. Nada. Usted no es de la pareja. No, discúlpeme. Me parece que esta encomienda es para usted. Bueno, muy bien. Quiero leer las cartas. Es un telegrama colacionado. ¿Quiere que se la lea yo o la lea usted? Sí, empiece a leerlas usted, si ahí quiere. Va. Bueno, la empezaré a leer yo mismo. Ahí va, querida amiga, espero que al recibir esta misiva te encuentres casi desnuda delante de un hombre ansioso, firmado a alguien. Me gustó mucho la carta, quiero otra ahora. ¿Sí? ¿De verdad? Querida amiga, ojalá que al recibir esta... Esta carta. Ah, carta... Sí. Te encuentres muy bien en compañía de los tuyos. ¿De qué tuyos? ¿De sus amantes? ¿De qué tuyos? Yo estoy sola. Es una pavada. No, pero señora, sí, usted tiene que ponerse de acuerdo porque ya tengo la... No, mire, si no, mire... Me da vergüenza, estoy semidesnuda, por favor. Señora, vístase, por favor. Escúcheme. Parece sencillada. No, aparte las medias de esta de red me están apretando las piernas. Sí, no son medias de red, son la bolsa de las naranjas. Ahora, vamos a hacer otro disfraz. Sí, por favor, ¿eh? Usted va a ser una doncella. ¡Ay, qué lindo! Que se arroja al mar sin saber nadar. ¡Ay, qué feo! Y el señor es un bañero de cuerpo escultural. ¡Hercúleo! ¡Hercúleo! El bañero Hercúleo. Y Hercúleo deberá salvarla a Berta. Ajá. Bueno, empecemos. ¿Ella está en malla? Ella está... La tapa del agua. Usted la tiene que descubrir bajo el agua salada. Bueno, empieza, ¿eh? Pero está en el mar. ¿No ves que está bajo bañero. El agua? Estoy en un... Por favor. Pausa.